Cielo es más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Más alta que el cielo es más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. ¿Cómo están lejos el hiciste alejar mi pecado y mi rebelión? Porque tú eres el Dios que ha perdonado mi maldad. No siempre estarás airado, pues tu deleite es amar. ¿Quién como tú, Señor? El cielo es más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Más alta que el cielo es más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. ¿Cómo están lejos el hiciste alejar mi pecado y mi rebelión? Porque tú eres el Dios que ha perdonado mi maldad. No siempre estarás airado, pues tu deleite es amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Complaces en amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién es como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. Sí, Señor, porque tú nos amaste aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, y nos diste vida juntamente con Cristo. Por eso hoy declaramos que tu fidelidad y bondad son más grandes. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Te bendecimos en esta noche, Señor. Dele fuerte ese aplauso a Él. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Aleluya.